additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí. Pa' adentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Cuba ha celebrado hace unos días, el 26 de julio, el Día de la Rebeldía Nacional, y se ha hecho balance de lo que está siendo esta época de crisis, de guerra económica, de guerra comunicacional, en la que el pueblo cubano y el proceso revolucionario cubano pues está pasando sin duda una crisis porque la ofensiva es muy grande y es muy grave. Bueno, pues en este momento de crisis y en este momento en el que el pueblo cubano está sufriendo sin duda los embates de esta guerra económica, que ha tenido un recrudecimiento claro en los últimos años, bueno, pues en este contexto, cuando nos llega una noticia importante y esperanzadora, pues sin duda hay que comentarla también. Y no porque vayamos a hacer triunfalismo de las buenas noticias, pero sin duda el hecho de que, les leo, el Silicon Valley cubano que impulsa Rusia se llamará Cayo Digital, esta noticia, pues sin duda es algo que hay que comentar, porque nos lleva a varios escenarios. Primero, que Cuba es un país que ofrece enormes oportunidades por la formación de las personas, sobre todo las personas jóvenes, en la informática, en las tecnologías de la comunicación, etc. Segundo, porque Cuba está trenzando sólidas alianzas con los BRICS y sobre todo en este caso con Rusia, y porque Cuba puede ser una ventana y un puente para los productos de alta tecnología para América Latina y el Caribe. Un artículo publicado por Víctor Ternovsky explica este proyecto. Se llamará Cayo Digital. Se construirá en la Isla de la Juventud de Cuba, en este municipio especial. Y es una propuesta de Moscú, junto con La Habana, por supuesto, apoyada por varios ministerios de Rusia, para la creación de un clúster de compañías tecnológicas de los países BRICS Plus, así como de la Unión Económica Euroasiática, orientando principalmente a brindar productos y servicios a clientes de América Latina y el Caribe. Se prevé que pueda acoger hasta 15.000 residentes, 12.000 especialistas y 3.000 estudiantes. Ha habido un encuentro reciente en julio en Moscú entre las contrapartes, las entidades empresariales, institucionales, cubanas y rusas. Bueno, esto es una buena noticia, no va a ser para mañana por la mañana. Se está hablando de que los primeros complejos residenciales se harían entre el 2026 y el 2028 y el proyecto o las plantas innovadoras se inaugurarían en el 2030 para finalizar el proyecto en el 2032. En todo caso, sin duda es una gran noticia que enlaza a Cuba con esta oportunidad de los BRICS, de los países BRICS. Muchos se preguntan, ¿y los BRICS? ¿Para qué sirven? ¿Y los BRICS? ¿En qué van a beneficiar a Cuba? Bueno, pues estamos viendo ya las primeras señales. Empezamos con esperanza este programa de Cuba Información, saludando a nuestro hermano Lázaro Ramas. Muchas gracias, José, hermano. Pues bueno, la noticia es espectacular. Ante todo, vamos a brindarle, como siempre, nuestro cariño, nuestra admiración a todas las amigas y amigos que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Gracias por estar ahí, gracias por esa tan necesaria solidaridad Y recuerden que nosotros estamos también acompañándoles y no los vamos a defraudar. Bueno, la noticia es de un calado enorme, enorme, para los odiadores, para todos los sinvergüenzas y para estas narrativas que todavía circulan en las redes, se mantienen las redes, de que Cuba está parada en el tiempo, que está paralizada, como haciendo, intentando transmitir un mensaje o una opinión que del comunismo, como yo dice, el régimen, el sistema comunista, pues está paralizado, como no, que no evoluciona. Son matrices de opinión que se mantienen, que no evoluciona, y que todos los males que tiene Cuba es por el sistema, por el comunismo y por el régimen, como yo dice. Pues bien, ahí hay una prueba de que Cuba se sigue moviendo, que no está paralizada. Esto es una noticia ilusionante, esperanzadora, muy importante, por cuanto se va a construir y ya está todo preparado para comenzar las construcciones. Será un parque tecnológico de primerísimo nivel, que efectivamente puede, la idea, ofertar productos de alta tecnología a países de América Latina y el Caribe, Centroamérica y el Caribe. Ahí también estará China, con ese potencial enorme, también tecnológico. Entonces, claro, hay ansiedad, porque es un tiempo muy difícil y Cuba está pasando efectivamente por una situación extremadamente difícil. Entonces, la gente, el pueblo quiere ya. Esto tiene su proceso, pero los periodos que has mencionado son bastante cortos en el tiempo. O sea, que en cuestión de, 6-7 años, 8 como mucho, ya estará funcionando todo esto. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Eso lo estábamos comentando hace unos minutos. A ver cómo lo toma. Va a tratar, lógicamente, de obstaculizar el proyecto. Va a tratar de comprar almas y voluntades para poner, como se dice, palos en la rueda. Pero no lo va a poder lograr, porque ya no va a poder lograr nada de esto. Entonces, esto da un giro. Yo creo que va a marcar un antes y un después, incluso de las relaciones, fuertes relaciones de Cuba con Rusia, con China, que estará ahí. Estará también, en los BRI también está la India, con el potencial también tecnológico que tiene. En fin, es muy ilusionante para Cuba, y el pueblo de Cuba debe mantener esa ilusión, esa esperanza de darle un golpe, pero durísimo, a las pretensiones hegemónicas y neocoloniales del imperialismo de los Estados Unidos. Hay que remarcar que Cuba tiene grandes potencialidades. Ahí está la CUJAE, las universidades, la CUJAE, la UCI. La CUJAE es exactamente la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría. Sí, ese es el nombre exacto y oficial, que es, la ingeniería, vamos a decir, las universidades de ingeniería, las facultades. Y luego está la Universidad de Ciencias Informáticas, la UCI. Por cierto, ¿qué dirá de esto nuestro antiguo ingeniero de la UCI, comprado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que vive a cuerpo de rey desde Miami, promoviendo todo tipo de iniciativas de bloqueo económico, incluso de invasión del país, llamado El Vistecito Ávila? Eso es. Eliezer Ávila. Bueno, pues me imagino que hará programas completos sobre esta noticia, diciendo que va a ser un fracaso y que, nos lo podemos imaginar. Otra noticia relacionada con las relaciones entre Cuba y Rusia, que también es una noticia no solamente esperanzadora, sino que es una realidad de que, se va moviendo en la esfera económica y comercial estas relaciones, que no son más que nuevos golpes al bloqueo de Estados Unidos. David.cu nos dice: pronto habrá todoterrenos UAZ Patriot rusos ensamblados en Cuba y rodando por Miami. ¿Por qué? Pues porque se ha entregado el primer lote de todoterrenos rusos ensamblados en Cuba. Bueno, pues se están moviendo las relaciones y estos son los primeros resultados, ¿no? Sí, ese es otro proyecto también ilusionante, importante, Por cuanto, bueno, el hecho que se ensamble estos vehículos, además de con mucha calidad, alta calidad constructiva y tan en un área, o sea, que se ensamblen en Cuba, pues ya podrán imaginar que las posibilidades que y potencialidades que tiene por delante, es decir, que pueden ser y serán comercializados para los interesados, los países del área, incluido también los Estados Unidos. Es decir que ahí hay una plataforma bastante importante para dinamizar, digamos, la economía cubana, para tener ahí sí no puede meterse Estados Unidos, o puede meterse, pero no el efecto. Que puede lograr el efecto negativo para la sociedad, para el pueblo cubano, que puede lograr cuando se tratan de productos o de empresas que ellos pueden dominar, o que ellos pueden condicionar en contra del desarrollo económico de Cuba. Bueno, pues han entregado los 500 primeros vehículos. Bueno, pues frente a esto, ¿qué es lo que hacen los odiadores fascistas, congresistas de lejano origen cubano? Exacto. Que no conocen Cuba, vamos, ni, no, no, ni nada, en postal. Nada. Como Carlos Jiménez, este criminal absoluto. Leemos una noticia de Cibercuba haciéndole propaganda a este elemento. Carlos Jiménez advierte a las agencias de viajes con vínculos con el régimen cubano, enfrentarán la ley. Bueno, es que este hombre está obsesionado con que la gente en Cuba se muera de hambre, por supuesto, empezando por las personas que viven del turismo, que viven incluso, por supuesto, hay un sector privado que también sufre igual, ¿no? La falta de los clientes, pero no le importa, ¿eh? A pesar de que siempre han dicho que ese sector privado es el germen de la economía de mercado y la libertad, ¿no? Sí, pero es igual. Sí, el que va a sacar a Cuba de la pobreza, de la miseria. Todo es mentira, todo es manipulación y mentira. Y ahí se ve. O sea, obstaculizar, no hablan de libertad y de libertad, claro, cuando hablan de libertad, sobre todo de negocio, de empresa, libertad de empresa. Pues ahí está. Pero cuando la libertad de empresa se le escapa de las manos, entonces la machacan igual, ¿no? Bueno, porque recordemos que Carlos Jiménez, este senador del triunvirato este de María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, que son las tres ratas peludas del fascismo mayamero contra Cuba, por supuesto ya tienen la cuarta, que es su jefe, Marco Rubio, como secretario de Estado, pues lo que está proponiendo es el corte total de las remesas, que ya lo ha conseguido, y de los viajes, que no haya viajes a Cuba, que no se ingrese un solo dólar. Y por supuesto, si hay viajes que aún dentro de la legalidad, ¿no?, de los poquitos que se permiten, se le escapa algo, que hay algún turista que se aloje en los hoteles que dicen que son de entidades restringidas porque detrás de esos hoteles hay unos malvados militares cubanos, entonces se enfrentarán la ley. Y además ha anunciado que esa lista de entidades restringidas va a presentar una ampliación en los próximos días. Y publicaba en X este individuo, que es lo más parecido a Hitler. Dictador puesto a dedo. Las medidas de Estados Unidos están diseñadas para acabar de destruir al régimen asesino de Cuba, claro. Esto no es ni la punta del iceberg, lo que les espera. Y luego pone una serie de etiquetas. ¿Y cuáles son? Las etiquetas de la democracia, ¿no? Patria y vida y SOS Cuba. Claro, luego hay algún idiota que todavía anda diciendo que patria y vida es... No, es la libertad. No, porque no es el bloqueo, es la libertad de la gente. Mira, un criminal que apoya el bloqueo y el hambre del pueblo cubano con la etiqueta Patria y Vida y SOS Cuba, para que veáis con quién os relacionáis. Sí, de lo peor. Son las cabezas visibles de la mafia política que anida al sur de la Florida de los Estados Unidos y que... Son gente llena de odio, llena de maldad, gente, son criminales que tienen determinadas posiciones, determinados cargos dentro de la política de Estados Unidos y están enfocados todo su accionar contra Cuba. Hay mucho odio, mucha perversión y manipulación en cuanto a lo que tiene que ver con Cuba. Todo lo que brota de las cloacas de esta gente, donde están instalados el Carlos Jiménez, el Elvira Salazar, este grupito, es pura porquería. Pura porquería, pero a la vez que engañan a los contribuyentes estadounidenses, piden con ellos más dinero para obstaculizar la libertad. Ahora estamos hablando de la libertad, la libertad precisamente de los empresarios cubanos, de las personas que tienen sus negocios privados. O sea, lo que ellos tanto han aclamado y denunciado, que si Cuba, hay un sector privado bastante importante y que tiene un desarrollo sostenido, ¿no? Pues bueno, ahora también hay que obstaculizar eso y poner sanciones. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué ley? ¿De qué ley habla este individuo? La ley que fabrica así, por sí, Estados Unidos, cuando son los primeros violadores, los máximos violadores de las leyes y del derecho internacional, Estados Unidos y todo el entramado político que oportunistamente y de forma ilegal aplica al pueblo de Cuba. De forma ilegal, violando las leyes. Habla de leyes, pero este individuo, ¿de dónde sale este tipo? Porque es un tipejo este, Carlos Jiménez, que según habla no tiene ni puñetera idea de lo que es Cuba. O sea, ellos se basan, la Cuba que ellos diseñan o que tienen en sus mentes podrida, es la que le transmiten los sinvergüenza, los odiadores, esto, o la Otaola, ese grupito de malnacidos. Y entonces ellos se basan en eso, incluso hablan del pueblo, hablan de ayudar al pueblo cubano. Matándolo de hambre. Hay que ser cínico, hay que ser sinvergüenza, hay que ser hipócrita. Creo que Estados Unidos estará al lado de pues, ayudando al pueblo cubano. ¿Ayudando a qué? ¿Apoyar qué? Es que no tiene ninguna autoridad moral para nada. ¿Qué hizo? ¿Qué enseñó? Yo siempre me pregunto, ¿pero qué enseñó Estados Unidos en 60 años justo de neocolonialismo? ¿Qué enseñó? ¿Qué tipo de democracia enseñó? ¿Qué derechos humanos defendió o condenó cuando se violaron durante toda la república mediatizada? Se violaron los derechos humanos. Había exclusión social, racismo institucionalizado, represión, pero más asesinato, criminalidad. La mafia de Estados Unidos, italoamericana, tenía en Cuba, el jardín de cualquier mansión. O sea, además, incluso se habla de Batista, pero no solo Batista, cobraban de la mafia. Entonces, ¿qué ejemplo? Ahora tú dices, bueno, bien, óyeme, sí, el individuo, ¿y dónde, en qué espejo me puedo mirar? A ver, yo quiero mirarme un espejo que valide esas bondades que usted está hablando para Cuba. Habla de libertad, a ver, ¿en qué espejo? ¿Cuál país del área es libre? Verdaderamente libre. El Salvador. Ahí está. Entonces, ahí se traba. Entonces, están hablando de cosas que parece mentira. Claro, hay una generación más joven que puede calarle estas cosas. Y también la propaganda que se hace, porque ha sido una, durante decenas de años, como en todo, una propaganda negativa contra el sistema político, económico y social que no hemos dado los cubanos y cubanas, soberanamente, libremente. Eso no lo puede violentar nadie, ni Carlos Jiménez, ni mil Carlos Jiménez y la corte que tiene. No, que ayudar al pueblo cubano, no necesitamos la ayuda suya, no necesitamos el pueblo cubano. Lo que quiere es que levante el bloqueo económico, financiero y comercial, que es un crimen. Es un intento de genocidio. De genocidio, hay que decirlo. Exactamente. Entonces ya está, levante el bloqueo, quiere ayudar al pueblo cubano, levante el bloqueo. Además puede hacerlo, las dos cámaras están dominadas por los republicanos. El presidente es republicano, el vicepresidente es republicano. O sea, pueden hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues, pues Lázaro, te voy a decir que también hay contradicciones dentro de los republicanos y dentro de los trumpistas y dentro de los MAGA. Y todos estos que son ultraconservadores y son anticomunistas y son xenófobos y etcétera, etcétera, etcétera, pero no son tontos, y se dan cuenta de algunas cosas. Se dan cuenta de que esto del bloqueo, el embargo, como ellos dicen, no da resultado. Y ahí teníamos a Tucker Carlson, ese famoso periodista, que por cierto hace un trabajo en algunos casos bien brillante, pero hay que decir, es trumpista, o sea que es lo más lejos de lo que nosotros podemos estar en política. Decía en una conferencia ante el Turning Point USA, que es una entidad ultrasionista, ultraconservadora, anticomunista, es decir, no lo dijo allí en un meeting comunista o de izquierdas, ¿no? Dijo que el embargo y las sanciones a Cuba no han servido para nada. Mira, esto me recuerda a Obama. Sí, Obama, efectivamente. Y agregó que ya es hora de modificar esa política si realmente se quiere cambiar el régimen cubano. Bueno, a mí me da igual, mira. Si ellos están con la ensoñación de que quitando el bloqueo van a acabar con la revolución, que lo hagan. Que lo hizo, bueno, no lo hizo Obama, pero dio el primer paso. Porque Cuba ha aceptado ese reto hace muchos años y lo aceptó en la época de Obama. Aceptó el reto. Ah, ustedes quieren destruir nuestro sistema de manera suave, inténtenlo. Ahí está. Vayan levantando ese cúmulo de sanciones, déjennos respirar, dejen respirar al pueblo, dejen tener la posibilidad a algunos turistas de Estados Unidos a viajar a nuestro país, dejar algo de dinerito, aunque sea para desarrollar el incipiente sector privado como ocurrió. Ah, no, pero vieron que la jugada le salía mal. Muy mal. Porque la gente empezó a tener esperanza. Y, por supuesto, de la esperanza no compagina con destruir al gobierno, sino todo lo contrario. Y entonces es cuando vinieron otra vez los... No Trump. Trump lo aplicó, pero quien le dijo en la orejita a Trump, tienes que hacer esto, fue Marco Rubio. Exacto. Y dijo, si tú quieres mi voto en el resto de cuestiones domésticas, lo que hace falta es que rompas completamente con la línea de diálogo, entre comillas, de Obama. Y que quites todos esos viajes, quites todos esos cruceros, asfixies al pueblo cubano al máximo. Y eso es lo que quieren seguir haciendo. Pero dentro de los republicanos hay gente como Carlson, que están con otra inteligencia, vamos a decir, otro sentido común, y dicen, por ahí no vamos bien, esto podemos estar 200 años así. Eso sí, el pueblo más empobrecido, pero sin levantarse, sin conseguir lo que nosotros queremos. Sin arrodillarse, porque es que precisamente ellos pretenden, bueno, no pocos son ignorantes, pero los que no son tanto pretenden mantener, o sea, un discurso donde muestran una enorme ignorancia de lo que es el pueblo cubano, sobre todo el desarrollo de Cuba en los años, todos estos años de revolución, donde se ha logrado importantes avances desde el punto de vista social. Esos avances son lo que ellos quieren retrotraer, quieren provocar. O sea, todo lo contrario, porque además está el tema de Cuba en la política regional, en la geopolítica regional, mejor dicho, viene desde principios del siglo XIX. O sea, no es algo que ahora, por determinada coyuntura, que Estados Unidos... No se trata de eso. Si ya es visible, se ve muy claro las pretensiones de Estados Unidos. Ellos justifican y han tratado de justificar la guerra que le ha impuesto a un pequeño pueblo de una pequeña isla del Caribe de muchas maneras. O sea, y además, formas realmente espurias, que no tienen una autoridad, un valor moral, por cuanto... Por ejemplo, ellos dicen, es que Cuba es una dictadura, y lo pone todo, pero una dictadura asesina, criminal, eso lo transmite y lo irradian por las redes. Están los odiadores, los sinvergüenzas, que son multiplicadores de estas narrativas, que Cuba va a la dictadura, y entonces pretenden con eso justificar la política criminal de bloqueo, que es ilegal, y clasifica como acto de genocidio contra un pueblo. Entonces, si fueran coherentes, ¿cuántos bloqueos? Yo pregunto, ¿no? Preguntamos, ¿cuántos bloqueos se le impusieron a los distintos presidentes, entre comillas, todos vendidos a Estados Unidos, de la República Neocolonial en Cuba? ¿A cuántos? Se bloqueó a Batista, se bloqueó a Machado, se bloqueó a Prío, se bloqueó a Batista otra vez. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Pero vamos a la región. ¿A qué país o a qué gobernante en América Latina y el Caribe se bloqueó? ¿Gobernante? ¿A Pinochet? ¿A cuántas dictaduras? Dictaduras sangrientas, criminales de la región. Ya mencionaste a Pinochet. Vamos a empezar por Pinochet. Se le impuso un bloqueo. Al contrario. Se pusieron inversiones multimillonarias para desarrollar el país tener un buen escaparate. Y tener una justificación para apropiarse del cobre de chileno. Efectivamente. Y apropiarse de las minas de cobre chileno. Y en la dictadura de Brasil, y la dictadura de Uruguay, y la dictadura de Argentina, y la dictadura de Paraguay, y la dictadura de Bolivia, y la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A cuáles se le bloqueó? ¿A cuáles se le sancionó? A ninguno. Entonces son hipócritas. ¿Y por qué Cuba? Porque Cuba tiene una posición, primeramente, una posición estratégica muy importante para Estados Unidos. Segundo lugar, por el ejemplo de Cuba. Un socialismo, como dice el comunismo, si ellos están constantemente contra el comunismo, curioso, contra el comunismo, que es un sistema a alcanzar mediante la vía del socialismo, o sea, es la etapa superior del socialismo, no llegó a implementarse, a establecerse, mejor dicho, en ningún país, ni siquiera en la Unión Soviética, lo hemos dicho en anteriores programas, pero ellos siguen con el comunismo. Entonces, Ese comunismo que ellos dicen, el comunismo que representa un país como Cuba, Venezuela, o sea, todo lo que vaya en contra de sus intereses, todo lo que vaya en contra o a favor de la verdadera libertad de los pueblos, ya ellos le aplican las sanciones, le aplican los bloqueos. El ejemplo es Venezuela. ¿Con qué discurso, con qué justificación espuria? La dictadura. O sea, aunque esté lejos de un gobierno, un régimen dictatorial, ellos dicen dictadura y ya eso le da un aval ante la opinión pública y ante la opinión, digamos, política regional para violar las leyes. Y hablando de leyes, este individuo que mencionamos antes, ellos violan las leyes sistemáticamente y bloquean un país. Y lo bloquean, en el caso de Cuba, de una forma realmente criminal, absolutamente criminal. Entonces, ¿por qué? Porque dice la dictadura, que las libertades. Caramba, pero y a todas las dictaduras que ellos apoyaron. Y si nos salimos de América Latina y el Caribe, y llegamos a Sudáfrica, la Sudáfrica de la apartheid, donde incluso Nelson Mandela era considerado por ellos como terrorista. Entonces, ¿de qué están hablando? Es que no tienen autoridad moral para nada. Estaríamos aquí semanas, no días, semanas, desmontando y desnudando la falsedad y la hipocresía y el cinismo de los políticos de Estados Unidos. Fíjate ahora el caso de Venezuela. Donde los lacayunos, los arrastrados de politiqueros de la Unión Europea, siempre al servicio del imperialismo de Estados Unidos, te dicen, la dictadura de Maduro, Venezuela una dictadura. Se han celebrado recientemente, creo que hace, el fin de semana, siete procesos electorales. En un año. Se ha desarrollado en Venezuela en un año. 7 procesos electorales, hay que repetirlo. Y sin embargo, la prensa y los medios, los politiqueros de Europa y Estados Unidos, es una dictadura. ¿Pero por qué dice eso? Para seguir con la presión, para seguir con las sanciones, para obstaculizar el desarrollo de la economía de ese hermano país, para crearle problemas al pueblo. ¿Para qué? Para que no siga avanzando en la emancipación verdadera. Un camino propio. ¿Por qué tienen los pueblos de América Latina y el Caribe de adoptar el modelo que diseña el Departamento de Estado y le da salida a la Casa Blanca? ¿Por qué tiene que un pueblo asumir de forma dócil un modelo que va contra su historia, que no corresponde a su verdadera historia? Y entonces, claro, pero como aquí estamos hablando de intereses, porque está clarísimo, y yo creo que nadie puede tener duda, que a Estados Unidos no le interesa, ni siquiera a alguno de los sometidos dirigentes y dirigentes de la Unión Europea, no le interesa, no hay una preocupación real por los derechos humanos, no lo tiene por la humanidad. Si no, ya estuvieran condenando y estuvieran y frenando el genocidio en Gaza. No le interesa. Es geopolítica, es la geoeconomía, el robo de los recursos, la injerencia en los países que no les son de su agrado. Entonces, todo es una politiquería, todo es mentira. Y entonces ellos dicen, no, porque en Cuba no hay la democracia. Ellos quieren no solo en Cuba, en América Latina y el Caribe, sea la democracia, ¿cuál es? La del sometimiento, la situación neocolonial, y que los pueblos se arrodillen, se postren ante sus jotas. Que se arrodillen como la Unión Europea. Ya vamos a hablar dentro de un ratito. Bueno, pero tú hablabas de Venezuela, donde ha habido elecciones municipales. Tú mencionabas 7 procesos electorales en un año. Por cierto, ahí estuvimos hace escasos 2 meses en las elecciones de... Exactamente. En las elecciones parlamentarias. Bueno, realmente impresionante lo que vivimos allí. Tan contrario a lo que dicen los medios de comunicación. El chavismo ha ganado 285 de 335 alcaldías, más del 85% de las alcaldías, y 23 de las 24 capitales. Ha avanzado de 212 a 285 alcaldías. La participación fue del 44%, no tan baja para ser unas elecciones municipales, a pesar de el llamado al boicot de María Corina y el resto de fascistas de la ultraderecha. Porque se presentó la oposición, vamos a decir, más moderada, ¿no? Que tuvo también sus victorias electorales en algunos sitios, pero en pocos. Y leemos un tuit de Irene Zugasti. Pues mientras hoy en Venezuela se celebran elecciones en 335 municipios y consultas en más de 5.000 circuitos comunales donde votaba la gente, no solamente a las alcaldías, sino también a votar los proyectos comunitarios que quieren apoyar con dinero público en su lugar de residencia. En Estados Unidos se producen redadas salvajes y Marco Rubio persigue a los jueces de la Corte Penal Internacional por investigar el genocidio en Gaza. Por situar, vaya, para que luego nos hablen de democracia. El necio, Maduro ahora, en los últimos 12 meses... Se han hecho 7 elecciones. ¿En qué otro país hay esa calidad democrática? ¿En qué otro país el pueblo tiene la posibilidad de elegir tantas veces? Lo que pasa es que en Venezuela no elige el imperio, elige el pueblo, la mujer y el hombre de a pie. Exactamente, exactamente. Casi como la Unión Europea. Es que yo no sé si esta gente, de verdad, uno se queda, esta gente que se suponen, bueno, es la alta burguesía lo que están ocupando los puestos, digamos, de decisión en la Unión Europea, que casi de decisión, yo siempre, en una actitud lacayuna respecto a Estados Unidos. O sea, ellos están sometidos al dictado de los Estados Unidos en cuanto a la política exterior. Pues cuando escuchamos, José, que no, que es un dictador, y es el mismo, es como el mandato de Estados Unidos. Usted tiene que expresarse de esta manera cuando se refiera a Venezuela y a su dirigente. no puede salirse ahí. Y que la dictadura, y que Maduro es un dictador. Ahí está el pueblo. Cuando ellos tratan, claro, ¿por qué apoyan y por qué suministran a la Corina Machado? Una persona, ya lo que quiera Venezuela, que públicamente pidió en su momento, y se lo seguirá pidiendo, una intervención militar de Estados Unidos. O sea, de ese tipo de gente estamos hablando. Y de ese tipo de gente en América Latina y el Caribe, desgraciadamente, hay unos cuantos y unas cuantas que obstaculiza el necesario proyecto político de Bolívar, ese necesario proyecto de la unidad latinoamericana y caribeña, cada uno con su diversidad, con su... su historia, que es una historia realmente común, pero bueno, hay particularidades. Pues bueno, desgraciadamente, hay que decirlo así, no se ha logrado, y es una batalla permanente de lograr esa unidad latinoamericana y caribeña para enfrentar y frenar las pretensiones de dominación de Estados Unidos. Y esa pretensión de dominación es convertir a cada país en una neocolonia o colonia. ¿Cómo es la Unión Europea? ¿No han visto el acuerdo que acaba de firmar increíble. La Unión Europea no, increíble. Con el señor Donald Trump? Increíble, bueno, pues increíble. Esto tiene sus antecedentes. Vamos a leer varios mensajes. De Fonsi Loaiza, el primero. Esto es de días antes de ese acuerdo que se anunciaba. Francia, del derechista Macron, anunciaba ayer un gasto de 64.000 millones en armamento. Y hoy ha anunciado un plan de recortes sociales de 44.000 millones. Aquí están las consecuencias del 5% del PIB para la OTAN con el fascista Donald Trump. Esto era la antesala de lo que ahora viene. Jimmy Sánchez, recuerde, se desvincularon de Rusia, la Unión Europea, para no depender de ella. ¿Cuánta energía le pudieran comprar a Rusia con los 750.000 millones de dólares, pobres europeos gobernados por gente tan mediocre y genuflexa? Y nos dice Manu Pineda. Incluso voces del establishment europeo, como la exministra española Arantxa Sánchez, califican el acuerdo entre la Unión Europea con Estados Unidos como una derrota geopolítica. Fíjate, lo dicen hasta ellos, ¿eh? Europa cedió a las presiones de Trump, en lo económico no es un buen negocio, en lo geopolítico hemos legitimado la ley del más fuerte, no somos débiles, pero con este acuerdo nos hemos hecho más pequeños. Bueno, esto es lo que dicen alguien que ha estado ahí. Sí. Y Pascual Serrano nos explica este acuerdo. Os explico el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos. Pasamos de un arancel medio a las exportaciones de Europa a Estados Unidos, que era del 1,45 y de 1,32 de las importaciones de Estados Unidos. Y hemos pasado al 15% a las exportaciones de la Unión Europea y nosotros, europeos, 0% a lo que importemos de Estados Unidos. Es un acuerdo alucinante. Nos comprometemos además a comprar combustible a Estados Unidos por 640.000 millones. Nos decían que compremos patatas, huevos y espárragos de kilómetro cero por razones ecológicas. Que está muy bien. Pero ahora firman un acuerdo para que el gas para freír todos estos productos ecológicos nos venga desde 6.000 kilómetros, desde Estados Unidos. Según la versión de Trump, Europa invertirá 600.000 millones en Estados Unidos. Lo que él llama invertir es que le compremos armamento por 600.000 millones. Conclusión, nos aplican un 15% a nuestras ventas, nosotros un 0% a sus ventas y además le compramos todo eso en armas. Sobran comentarios. No, que cero arancel, sí, pero me tienes que comprar esta cantidad, 600.000 millones en armamento y me tienes que comprar el combustible que vendrá de Estados Unidos, también una barbaridad de dinero. Y por otra parte tenemos al Macron también hablando una inversión de 60 mil millones en, en armamento y un recorte de 40 mil para el sector, o sea, para la seguridad social. Increíble. Y después, y después hablan de derechos humanos, y después hablan de democracia, y después hablan de pero qué democracia, qué democracia. Sometan a votación o a un referéndum estas medidas, a ver qué sale. Sin duda hay que salir a las calles para pararles los pies a todos estos mediocres, a estos criminales que no les importa meternos en una guerra contra Rusia y no les importa ponernos en peligro para favorecer a su peón, a su títere llamado Zelensky. Exactamente. Y los intereses de la OTAN y cercar a Rusia, y desde luego no pensar en la población del Donbass. Que se siente rusa, señores, que ya decidieron hace tiempo, y si tienen que decidir en un referéndum, que lo decidan otra vez, de manera democrática. Eso es respetar la libertad de la gente y el derecho de autodeterminación. Pero ustedes no están dispuestos a eso por cuestiones geopolíticas. No. Pero nosotros, europeos, estamos en medio de esta guerra. Son unos fascistas, unos criminales y unos sinvergüenzas. Y hay una izquierda realmente mediocre también. Pusilánime, una izquierda arrodillada, que no tiene, perdió en la brújula, no sabe dónde está el norte, dónde está el sur, no sabe, no actúa. Entonces, también, me alegro que lo hayas tocado, hermano, y eso lo han repetido, pero a lo largo de la historia, sobre todo de Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, con más ahínco, la Segunda Guerra Mundial, y ahí vino el tema de la Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética, los dos bloques, la Unión Soviética, Estados Unidos. Pero es que ahora, en un mundo que tiene que ser multipolar, no puede ser unipolar como pretendía Estados Unidos, tienen para mantener ese andamiaje, esa industria enorme, criminal, que es el complejo militar industrial de los Estados Unidos, para mantener eso hay que crear enemigos, aunque no lo sean. Y ahora el enemigo es Rusia y Putin, y han lanzado todos los medios una propaganda intensa, masiva, contra Rusia y contra el liderazgo de Vladimir Putin. Tienen va a invadir Europa, que va a invadir el Báltico. Es mentira, amigas y amigos, mentira. Rusia no va a invadir ningún país del occidente. Hay una situación en Ucrania provocada por Estados Unidos y la OTAN, que es el brazo armado de los Estados Unidos, que es lo mismo. Entonces, han metido la enorme mentira de que Rusia va a invadir Europa, que si tiene éxito, eso hemos leído, que si tiene éxito en la operación militar de Rusia en Ucrania, o sea, la guerra que ellos dicen, la guerra en Ucrania, Rusia va a invadir los países bálticos, los países de Europa, o sea, creando un temor artificial a la población para justificar que esto que acabamos de leer, la barbaridad habían hablado antes de... No, si la gente no sale a la calle, si los sindicatos no se ponen las pilas. Ahí está. Y tienen un poco de dignidad. No, hay que tener vergüenza, caramba. Pero es no que sé a dónde nos van a llevar. Además, es un desafío irresponsable por parte de las altas. Aquí iba a decir una cosa, pero aquí hay que ser correcto. O sea, los burgueses que están dirigiendo esto son de los más mediocres que la humanidad pueda concebir en 60, 70 años. Es una mediocridad total. Y responden fielmente, lacayunamente, a los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Claro, ellos están a salvo, creen que están a salvo. Pero yo recuerdo un discurso de Fidel Naciones Unidas que decía, en esta guerra, si ya en esta guerra, y si llega una guerra que ojalá no ocurra, que ponga en un peligro, que acabe con la humanidad entera, dice, en esta guerra, dijo Fidel, los que más tienen que perder son los ricos. Los que más tienen que perder son los ricos. Pero aún así, con esa algo tan lógico y tan evidente, los ricos están poniendo en riesgo, no, en peligro, en serio peligro, los destinos de la humanidad entera. Hay que frenarlo de una vez. Hay que frenar, como hay que frenar la matanza, el genocidio en Gaza, hay que frenar las guerras que alienta Estados Unidos a lo largo y ancho del mundo. Estamos hablando de, en Yemen, en África, donde quiera, lo hemos dicho en varias ocasiones, donde hay un conflicto, y un conflicto que vaya contra los intereses de Estados Unidos, ahí está Estados Unidos. Detrás de cada guerra, de cada conflicto, de cada problema, que sea en África, en Asia, en América Latina, en Medio Oriente, ahí está Estados Unidos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tiene que... si una verdadera democracia, claro, la democracia burguesa, que es la que ellos imponen, para mantener a su vez una injerencia a los países que tienen dominado o que pretenden dominar, pues esa es la política de Estados Unidos. Tiene que ser democracia, sí, pero la que ellos quieren, no la que se corresponde a la historia del país. Entonces, por eso el mundo está ahora en una situación muy peligrosa. Muy peligrosa. Y en el caso de Cuba, está en una situación difícil, pero afortunadamente hay conciencia y hay también interés, y por eso surgen los BRICS, porque hay países que dicen, concho, esta es una vía, yo creo, más cómoda para que haya un comercio donde no haya unas sanciones impositivas, para que no haya esto. Esta es una vía interesante. Me voy a lanzar por aquí. Y ahí están los BRICS. Y no solo, no son con, los BRICS con mediocridades, no. Política seria, gobierno serio. Ahí está Rusia y China. Está la India. Y están otros muchos, Brasil, Sudáfrica, en fin, que eso es una esperanza. Y es una esperanza que hay que exponer para que los pueblos tengan algo en qué pensar positivamente, en qué agarrarse, porque de lo contrario, si sigue esta falta de respeto, incluso estas violaciones de las leyes internacionales por parte de Estados Unidos, y el régimen racista, sionista de Israel, el mundo va al apocalipsis. Un descalabro tras otro descalabro. De descalabros llenó el formulario. Y un querubín burócrata me estampa en la frente un gran signo proletario. Y caigo, y caigo, y caigo tan abajo, dictando maldiciones, blasfemias y carajos. Y ruedo, y ruedo, ruedo por la pendiente. Durante la caída escucho a la serpiente. Volvemos a Cuba, la medicina cubana, los médicos, las médicas de Cuba son punteros, ¿no? Eso es algo que nadie niega. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño contraste, porque la mayoría, la inmensa mayoría del cuerpo médico de Cuba es realmente ejemplar, y son gente que sufre, ¿eh? Gente que sufre la crisis económica, sí. Y no solamente en sus salarios y en sus condiciones de vida, sino también a veces en la imposibilidad de dar un medicamento a un enfermo, pues por culpa precisamente de esta guerra criminal del gobierno de Estados Unidos. Y luego está la formación médica gratuita que da Cuba a tantísimos estudiantes. Pero entre ese espectro tan positivo, tan humanista, también hay gente y hay pequeños lamentables ejemplos, ¿no? Voy a citar primero el lamentable ejemplo para luego hablar de cosas más positivas. Médico cubano, esto es una noticia de Cibercuba o Cibermentira, como le llama el guerrero cubano. Médico cubano que huyó de la misión en Brasil, de una misión médica cubana, detenido por el ICE, en Texas, o sea, por inmigración de Estados Unidos en Texas. Si me deportan, me suicido, dice. Álvaro Zapata entró en Estados Unidos hace 3 años. Se había ido de una de las... de una brigada, bueno, de una misión médica en el programa Mais Médicos de Brasil hace unos años, aquel gran programa entre brasileño para llevar sobre todo a lugares de las favelas, de la Amazonía, etcétera, la salud pública, y para eso se basó en gran parte, no totalmente, pero en gran parte, en médicos procedentes de Cuba. Había un acuerdo que también beneficiaba económicamente al sistema de salud de Cuba. Con los ingresos se mejoró, hay que decirlo, mucho la salud pública de Cuba, con la colaboración de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues todo eso lo destruyó Jair Bolsonaro, se lo cargó completamente. Bueno, pues En sintonía con Donald Trump en su primera administración. Eso, y con Marco Rubio, a petición de Marco Rubio. Bueno, pues consiguieron no solamente dejar a millones de personas en Brasil sin el único servicio médico, que era el cubano, sino además a Cuba sin los recursos para su sistema de salud. Redondo, ¿verdad? Bueno, pues Álvaro Zapata, este médico, entró hace 3 años en Estados Unidos con un I-220A, que es este parole humanitario que dio Joe Biden. Es decir, que ya estaba en la rampa de lanzamiento para acogerse a la ley de ajuste cubana, obtener la residencia y poder trabajar como médico con buen salario en Estados Unidos. Y lo tenía todo, vamos, de color de rosa. Pero llegó Donald Trump, que se supone que es el que les iba a defender a todos estos, y ahora permanece bajo arresto en un centro de South Texas. Dice que su condición de desertor de una misión médica en Brasil le podría acarrear represalias en Cuba. Claro, están construyendo su perfil para el asilo político. El miedo creíble, a eso se acogen. Si hay un miedo creíble que al volver a tu país de origen te va a pasar no sé qué cosa, porque claro, te ha sido de una misión médica, de un compromiso, etcétera, es decir, un compromiso que firmó él, ha violado un acuerdo, pues lógicamente tendrás algún tipo de repercusión legal. No quiere decir que te metan en la cárcel, ojo, pero tendrás algún tipo de repercusión legal. Bueno, pues ya se acogen a esto de que le van a torturar, le van a matar y que le van a colgar de un pino, ¿no? Bueno, pues en una conversación de WhatsApp mantenida con una amiga suya, Zapata le confesó sus intenciones. Si me deportan, me suicido. Dijo en un chat al que ha tenido acceso CiberCuba. Fíjate cómo Nada más y nada menos que CiberCuba. Entonces, utilizan este mediocre medio de CiberCuba, mercenario total. O sea, le mandan el mensaje del chat. CiberCuba lo publica y automáticamente ya tienen que presentar al ICE, a Inmigración, para pedir el asilo político. ¿Entienden, no? Hay que ser sinvergüenza, hay que ser de lo que no hay. Vale. Bueno, pues esta gente es la que... Luego dicen, no, la libertad, ¿no? Esta es la gente que ha dejado en la estacada a miles de pacientes en Brasil, o que dejó en la estacada a miles de pacientes que no tenían en una favela o en la Amazonía ningún tipo de servicio médico gratuito, y el único que tenía era el de él. Pero él prefirió pensar en sí y no pensar en esas personas, ni en las personas que en Cuba recibían un sistema gratuito en la salud pública, que se beneficiaba también de ciertos recursos que llegaban, y que tenía... No tenía suficiente con lo que ganaba, porque, por supuesto, a esta gente les pagaban muchísimo más que en Cuba. Claro. Pero no le fue suficiente y alguien le calentó la orejita y le dijo, mira, si te vas, te llevamos, te sacamos, llegas a Estados Unidos y ya es jauja. Ahí sí que vas a cobrar bien de dinerito. Pero le ha salido mal. El karma le ha llegado a este señor. La salud pública como negocio, de verdad que patético el sistema, no, ese que no puede volver a Cuba, jamás podrá volver a Cuba. Bueno, pues en contraste tenemos a una Cuba empobrecida, pero que sigue dando becas a personas de todo el mundo. Y veíamos cómo la graduación de la carrera de medicina que se producía, bueno, la foto veíamos hace creo que 3 o 4 días, había un montón de estadounidenses que han estudiado gratis en Cuba, y veíamos a gente de muchísimos otros países. Sí, sí, pero repite eso, por favor. Estadounidenses. Ahí, ahí está. Que habían llegado a través de Pastores por la Paz y otras organizaciones solidarias, comunitarias. Y también había mucha gente de Palestina. Hay muchos estudiantes de Palestina. Un tuit de Liz Cuesta, que al margen de que sea la esposa del presidente cubano, es una gran promotora cultural cubana. Y dice, en vísperas del 26 de julio, como regalo de homenaje, se nos ha graduado en medicina un hijo. Él es palestino y una de sus madrinas, aquí está Graciela, de Resumen Latinoamericano, en Cuba lo ha acompañado. Nadie pudo venir de su primera patria, Palestina, pero estamos aquí con él. Toda Cuba lo acompaña. Su sonrisa, esperanza del futuro. Bueno, Cuba con Palestina y con todos los pueblos del mundo ofreciendo becas médicas mientras hay gente que solo piensa en lo suyo y que, bueno, destruye cualquier proyecto de justicia o de solidaridad, en este caso, solidaridad médica, ¿no? Becas médicas gratuitas para los pueblos del llamado sur global, incluso para el pueblo de los Estados Unidos que no tiene posibilidad económica para acceder a estudios universitarios de calidad y encuentran su vocación, la posibilidad de satisfacer esa vocación en Cuba, en la Cuba bloqueada, agredida por el imperio de los Estados Unidos. Es un ejemplo enorme, enorme de amor al ser humano, de solidaridad con el ser humano y los pueblos que sufren. Eso es lo que pretende el imperialismo de Estados Unidos acabar. Con ello pretende acabar. No lo podrán lograr jamás. Ahí está. Un joven palestino en representación de las decenas que estudian allí, de todo el sur global, repetimos, incluido el norte revuelto y brutal que decía Martí. Estados Unidos. Ese es Cuba, es la Cuba revolucionaria, es la Cuba solidaria, es la Cuba humanista. Eso es, también está implícito ahí el legado de Fidel. Bueno, y contra las misiones médicas y en favor de estos casos de gente que se fue de las misiones por dinero, ahí está Prisoner Defenders, Javier Larrondo, todos estos que quisieron meternos 6 años en la cárcel y no lo consiguieron por nuestras denuncias de su actividad en favor de la destrucción de la cooperación médica cubana como la de Brasil, ahí sí lo consiguieron, en otros sitios no lo han conseguido. ¿Para qué? Para destruir los ingresos que obtiene el Ministerio de Salud Pública y los hospitales cubanos, que se caigan en pedazos, que no haya medicinas, y además para destruir el derecho, el único y escaso derecho a la salud que tienen millones de personas en otros países del mundo. Eso pretendían callarnos la boca de nuestras denuncias de su actividad en favor del bloqueo económico al sistema de salud y el bloqueo o la destrucción de la imagen de la solidaridad médica cubana, que sigue adelante. Bueno, pues aquí nos vamos a despedir recordando, sigue abierta la campaña Marcapasos para Cuba, aunque hay algunas organizaciones que ya han cerrado esta campaña, pero todavía sigue en varias cuentas. Entren en cubainformacion.tv, hagan su donación y se comprarán marcapasos para que no haya déficit de marcapasos para los pacientes en Cuba. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo, amigas y amigos. Sigan ahí, que nosotros estamos con ustedes y estaremos siempre con ustedes, con la solidaridad, con la verdad, con la honestidad y también con el corazón para con el pueblo cubano. Disparando vengo, pum, pum, ratatata, pum, pum. Pero yo, como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.